Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta de isla número 423, el día 10 de febrero del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PEAPA, de este viajecito de casi, casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos en estos tiempos de incertidumbre cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? Vamos a tener un pequeño audio, rescaté, de la Asociación de Prensa Oficial Francesa, un recorte de la cobertura que se hizo del primero de febrero, sábado, en el que la movilización multitudinaria, el grito, la llamada de las diversidades sexuales y todos los que están siendo avasallados por este gobierno, tuvo una repercusión mundial muchísimo, muchísimo más grande de lo que se imaginaban acá en la Argentina. Luego de esto vamos a dedicar el tiempo, la primera horita, a reflexionar. Vamos a escuchar un breve fragmento del pensamiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt, una periodista judía que tuvo que huir de Europa y asentarse luego en Nueva York con la llegada del nazismo, y fue contratada para hacer la cobertura del juicio en Israel, en Jerusalén, contra Adolf Eichmann, ¿no? Uno de los gestores, uno de los gestionadores, uno de los directivos de los campos de concentración más salvajes que hubo en la primera parte del siglo pasado. Luego de esto, escuchamos la palabra de Bernie Sanders. Bernie Sanders, senador, político, humanista, podríamos decir de izquierda, que observa y advierte al pueblo norteamericano sobre la llegada de Donald Trump al gobierno. Luego de esto, que la realidad de Ucrania, ¿no? O sea, Ucrania se va cayendo en pedazos. Luego de esta guerra suicida, podríamos decir, al día de hoy, que sirvió para que se llenen de miles de millones de dólares los corruptos ucranianos, que dejaran a su pueblo devastado, las ciudades exterminadas y los posibles combatientes obligados a ir al frente huyendo despavoridos. Vamos a escucharlo al querido Jesús Quinteros, aquel periodista español que tan bien definiera las etapas que hoy estamos viviendo, algunos podríamos decir sin asombro, y las nuevas generaciones o los que no estaban tan prevenidos con asombro. En la segunda hora lo tendremos al profesor, compartiremos con el profe Alejandro Correa, reflexiones, coyuntura, música, y bueno, de eso vamos a venir hoy. Pero antes de empezar, tenemos creo que 41 poquitos minutos, vamos a ir con lo siguiente. Una pequeña advertencia al círculo oxidado que habita en la Casa de Gobierno. Pareciera ser, como dijimos alguna vez, ¿no?, que habita algún fantasma en los pasillos de la Casa Rosada, donde comienzan... Al bajar las luces y al caminar por esas penumbras, esos recovecos de esos pasillos interminables, habita el espíritu de la intriga, el espíritu del miedo, el espíritu de la traición, como decían, alfombra y veneno. Y parece ser que el grupo gobernante que se cree que es Gardel, Lepera, antiguos cantistas, Gardel, alguno lo habrá escuchado, dos guitarras y toda la música, y la verdad que le roban la cartera, por no decir le roban la billetera en cualquier esquina. Por ejemplo, hay una expresión a raíz de algunas cuestiones que están sucediendo. Que se utilizaba y que está explicada desde el lunfardo, que se llama le enroscaron la víbora. ¿Qué dice la interpretación de le enroscaron la víbora? Es una denominación que aparece con los vendedores ambulantes, allá en los primeros pasos del siglo XX, que llevaban enroscadas en su cuello una boa constrictor, que no era venenosa, que era mansa, y la llevaban como atractivo mientras iban caminando y atraían a los espectadores, a los transeúntes, ofreciéndoles productos que ellos vendían. Bueno, la gente ilusa iba escuchando la parla y ante el temor y la fascinación que les producía un tipo con una boa constrictor en el cuello. Y compraban productos que realmente eran absolutamente innecesarios y aparte de una calidad imposible de denominar. Finalmente, de ahí sale, se los denomina embusteros y es un sinónimo de estafa. ¿A qué vengo con todo esto? Al muchacho este que, al gritoncito este que está ahí en la casa de gobierno, malevo de pacotilla, pobrecito, camina como el pingüino el tipo, ¿viste? Porque parece que tiene los mismos problemas en el pie que tiene Riquelme, parece que tiene problema plantar, entonces no le es muy fácil cuando tiene que ir a las ceremonias y calzarse zapatos de verdad, parece que sufre muchísimo por este tipo de cuestiones, pero más allá de eso, más allá del dolor que a él le produce, bienvenido sea, a ver si se le limpia el alma. Al tipo lo tienen con el miedo desde el primer momento. Entonces, primero el miedo era con que viene el kirchnerismo, después el miedo era con que viene Villarruel, después el miedo era que los milicos que están con Villarruel, y empezaron toda una campaña, especialmente Patricia Bullrich, de aumentarle el temor, aumentarle el miedo. Una de las últimas escenas fue el aumento a las fuerzas de seguridad que están bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Parece ser que la señora conminó al jefe de gabinete. Todo esto son versiones periodísticas que salieron al aire. Yo no, la verdad que no puedo confirmar porque no soy mosca, no estoy ahí. Pero parece ser que la tipa, la menese Bullrich, avanzó contra el jefe de gabinete exigiéndole que había que poner plata porque la tropa estaba alzada. Después, la comunicación del dueño de la alcancía, Toto Caputo, dice: No, mirá, no hay plata, no, no tenemos, no, pero le tenemos que dar plata. Pues. Entonces, de ahí, esto se une a la otra versión, que es que hay una confabulación del ejército argentino, o del ejército, no, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas, para en su momento, si al grupete este que está dominando la casa de gobierno, domina la casa de gobierno. Se le ocurre romper la democracia o dar un autogolpe, las fuerzas armadas, ya pasó con De la Rúa, ¿no? No, se niegan a reprimir al pueblo y se manifiestan como defensores de la Constitución Nacional. En ese caso, este tipo de tropas no les sirve para qué, para paliar gente, para gasear, para matar, para encerrar. ¿Qué sí les sirve? Lo que sí les sirve son los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad. Entonces, están desesperados para mandar al ejército a cualquier frontera que a uno se le ocurra. Lo van a mandar a la frontera con Gaza, lo quieren mandar ahora a cuidar 200 metros de alambrado en Salta. Armaron un convenio con el ejército paraguayo y los paraguayos dicen extrañados, no sé para qué, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio con los argentinos. O sea, desesperados para sacarse al ejército y a las Fuerzas Armadas de la ciudad de Buenos Aires o de los centros de poder. Ergo, la gente de las Fuerzas Armadas no son boludos, o sea, no es gente que chupa clavo, ¿viste? O sí, pero digamos, no en este caso. Los tipos dicen: Estamos muertos de hambre acá. Imagínate si nos llegan a mandar allá al norte o a cualquier lado, no nos van, no nos, nos vamos a morir, vamos a tener que salir a robar ovejas, como hace el ejército paraguayo en el norte de Paraguay, para poder comer. Le van a tener que robar a los campesinos para poder morfar. O sea que los tipos, más allá de eso, digo, la Bullrich sigue avanzando, entre comillas, mientras puede, y hoy hubo una escena muy interesante que se puede concatenar con aquel extraño, entre comillas, accidente de los 43 gendarmes que mandó de urgencia a combatir a Milagro Salas por pedido del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y que era tal el apuro que tuvieron que, a pesar de las advertencias de que no había posibilidad de transportarlos, consiguió un transporte que no daba las condiciones de seguridad ni siquiera para circular en una ciudad y terminó desbarrancándose, provocando 43 muertos. El resultado fue que Bullrich no pagó el precio y se siguió siendo la simpática, diciendo que ella no tira a un gendarme por la ventana. En el día de hoy se fue a Salta a sacar pecho con los 200 metros y vinieron las familiares de la gendarme y los retirados de la gendarmería y le dijeron: señora, estamos ganando 750 mil pesos, gastamos 400 mil para de alquiler. Encima vienen los traslados, cuando van los traslados se cagan de hambre. O sea que, ¿cómo explicarte? La tipa es mediocre, lo que no es mediocre es para hacer negocios. Se mandó otro negocito con Israel y ahí se embolsó otra cometa con la consultora, el hijo, el sobrino, los nietos, morfan todo y toman café en tostado. Así que bueno, yo le digo, muchacho, le recomiendo sufriente de la planta de los pies, que vaya a la esquina de Viamonte, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Viamonte y Suipacha, y ahí va a encontrar una estatua que es justamente la estatua que muestra cómo a una persona le enrosca la víbora. Digo, por ahí te sirve de ejemplo, a vos y a la otra que tenía al lado, a tu hermanita, y al otro, al pistolero, que le tengo un miedo. Ojo, a este caputo Santiago tiene que saber que tenemos miedo, de verdad le tenemos miedo, no es joda, ¿eh? Nos tomamos en serio que anda armado, nos tomamos en serio que nos quiere matar a todos, o sea, creemos realmente en su palabra y en sus amenazas hasta las últimas instancias, les creemos totalmente. Por otro lado, pareciera ser que seguimos hipnotizados, o hipnotizados hipnotizados sin reacción. No solamente pasa en la Argentina, ¿eh? Pasa en Estados Unidos, ahora lo vamos a escuchar en un ratito a Bernie Sanders, pasa en Europa con el avance en Alemania de la ADF, está pasando en todo el mundo. Y por otro lado, acá en la Argentina le quiero mandar un mensajito a todos los que se la pasan rezando para que algo le salga mal a Milei. Si la estrategia que proponen los dirigentes, las dirigentas, los dirigentoas, para oponerse a esta masacre social, a esta eugenesia social que estamos viviendo, es apostar a que fracase o que algunas cosas le salgan mal para reírse irónicamente en los medios de comunicación cuando estamos vencidos, cagados a trompadas y cagados de hambre y con la gente muriéndose de hambre en las calles y con 800 pesos de pasaje cada vez que te tenés que mover. Yo les diría que abandonen la ironía, pongan las barbas en remojo y se den cuenta de que acá nos vencieron, ¿eh? Cualquier otra cuestión que piensen es un error. Por otro lado, para recordarles antes de llegar al audio número uno, creo que voy bien, dictador o dictadora. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo, en este caso son dos, o sea, es él y la hermana, y el mequetrefe que tienen alrededor, asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Ahora sí, vamos con el audio número uno. Miles de personas se manifestaron el sábado en Buenos Aires en defensa de la diversidad y contra el presidente Javier Milei por su reciente discurso en el Foro de Davos sobre el feminismo y la comunidad LGBT. En la capital argentina, una larga procesión de personas con banderas, sombreros y maquillaje de la tradicional bandera multicolor del orgullo LGBT se reunió por la tarde en la Plaza del Congreso antes de dirigirse a la Plaza de Mayo, donde se ubica la Casa de Gobierno, a 2 kilómetros de distancia. Closet y calabozo nunca más, resistencia trans o ni un paso atrás, eran algunas de las consignas en las pancartas y carteles de la manifestación, bautizada como Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI, convocada por movimientos feministas y de los colectivos de las diversidades sexuales. El detonante de la marcha fue la intervención del mandatario argentino en el Foro Económico de Davos el 23 de enero, cuando en línea con su batalla cultural cargó contra el denominado wokismo. Aseguró que el feminismo radical pretende privilegios y criticó la figura del feminicidio porque, en su opinión, legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. A la movilización se sumaron varios sindicatos influyentes, así como políticos de la oposición, lo que llevó al Ejecutivo a tildar la marcha en los últimos días de fundamentalmente política. Las declaraciones de Milei provocaron reacciones de indignación en la sociedad civil, en gran parte de la prensa, y causaron malestar incluso en la derecha clásica, aliada ocasional del presidente libertario, que reivindica su admiración y afinidad por Donald Trump. El Ejecutivo se defendió y aludió a que fue víctima de una interpretación tergiversada. Reafirmó su estricto respeto, como liberales, al proyecto de vida del prójimo. Especialmente a los que escuchan y a los que siguen La Retaguardia en todas sus versiones, hay un filósofo, podríamos decir, él viene de la línea de la pastoral social, Leonardo Boff, brasilero, un tipo realmente muy, muy profundo y que es uno de los fundadores de lo que fue después el Grupo de Puebla, ¿no? Cuando la primera presidencia de Trump, que bueno, lástima que eso se desinfló, que declaró: lo que hizo Trump es una declaración de guerra contra la humanidad, ¿no? Si hiciera falta aclararlo, pero siempre está bueno que una voz autorizada lo diga. Leonardo Boff es ex sacerdote brasileño, calificó al republicano de supremacista blanco, arrogante y estúpido, y afirmó que las medidas adelantadas en materia de medio ambiente constituyen una amenaza. Vamos con el temita número uno, porque parece ser que eso también le da tirria al tema dinosaurios, al muchacho plantón, que le duele la planta de los pies. Ahora, 35 años después, no. ¡No! ¡No! persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Bueno, después de esto que le molesta tanto a los que habitan el Palacio de la Intriga, en Balcarce 50, Balcarce 54, la ONU, Naciones Unidas, condenó a Paraguay por el asesinato de dos niñas argentinas, hijas de padres guerrilleros. Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas hizo responsable a Paraguay de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación llevada a cabo por las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Paraguay contra el fantasmal grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo. María Carmen y Lilian Mariana Villalba fueron abatidas en el año 2020. Cabe agregar que Lichita Oviedo Villalba, desaparecida desde entonces a sus 14 años, aún continúa desaparecida. El presidente Javier Milei y la ministra Patricia Meneses Bullrich obrarían para quitarles el refugio político y expulsarlas al Paraguay. ¿Ah? Así están las cosas. Pero vamos a ver ahora qué pasa, porque cuando Trump les corte la guita a las Naciones Unidas, no sé quién carajo va a ir a las Naciones Unidas. Bueno, ahora sí, vamos a pensar un poquito y a agregar un poco de conocimiento a nuestra cabeza con las reflexiones de aquellos que se la jugaron, ¿no? Hannah Arendt, un día por ahí le voy a decir al profe, si quiere que hagamos, capaz que tiene más información también sobre Hannah Arendt, pero realmente es un personaje muy, muy interesante, muy exclusivo por su época, por lo que dijo. Y por esta frase que pocos profundizan, que es la banalidad del mal. Vamos a escuchar el reporte número 2, cómplice del mal. En su pensamiento, ¿cómo es posible que los seres humanos, dotados de razón, sean capaces de cometer actos de barbarie? ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera se desconecta de la reflexión crítica? Sin embargo, Arendt no tardó en darse cuenta de que las respuestas no estaban en la mera teoría. La filosofía tradicional, encerrada en torres de marfil, no podía abordar las realidades del sufrimiento humano. Por ello, tras completar sus estudios, comenzó a investigar sobre cómo las ideologías y sistemas políticos podían deshumanizar a las personas. En los años siguientes, el ascenso del nazismo en su tierra natal convertiría esas preguntas en urgencias vitales. En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, Arendt fue arrestada brevemente por recolectar información sobre la propaganda antisemita del régimen nazi. Comprendió que no podía quedarse en Alemania, así que emprendió un doloroso camino hacia el exilio. Primero en París y luego en Estados Unidos, Arendt vivió de primera mano lo que significa ser despojada de identidad, ciudadanía y pertenencia. Estas experiencias la llevaron a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de los derechos humanos y cómo, en ausencia de un marco político sólido, la vida humana podía volverse prescindible. En su libro Los orígenes del totalitarismo, Arendt analiza cómo sistemas como el nazismo y el estalinismo lograron aniquilar no solo a sus opositores, sino también la capacidad de las personas de pensar y actuar como individuos. Pero lo que más la inquietaba no era la brutalidad abierta, sino la normalización del mal. Aquí es donde surge su concepto más controvertido y discutido: la banalidad del mal. En 1961, en una sala de juicios en Jerusalén, un hombre común se sentó tras un cristal blindado mientras el mundo entero observaba. No era un líder carismático, ni un ideólogo radical. Era Adolf Eichmann, un burócrata de rango medio que había organizado la logística del Holocausto, trenes que llevaban a millones de judíos hacia su muerte. Cuando fue capturado y llevado a juicio, no proclamó su odio ni su deseo de destrucción. En cambio, dijo algo que estremeció profundamente a Hannah Arendt: "Yo solo seguía órdenes". Arendt viajó a Jerusalén como corresponsal para cubrir el juicio, esperando encontrar a un hombre monstruoso, un villano que encarnara la maldad absoluta. Pero lo que vio fue muy diferente. Eichmann no era un fanático lleno de odio, sino un hombre banal, alguien que parecía incapaz de pensar críticamente o reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Él vivió en una época donde la obediencia era glorificada y la reflexión individual castigada. En el régimen nazi, cada tarea, por más pequeña que fuera, estaba diseñada para deshumanizar tanto a las víctimas como a los perpetradores de su tiempo. Esta frase encapsula una idea aterradora: el mal no necesariamente surge de una intención perversa, sino de una desconexión completa con la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. La esencia de los derechos humanos es el derecho a tener derechos, algo que solo puede ser garantizado por una comunidad organizada que los respete. Para Arendt, convierten en la norma. En sus últimos años, Arendt reflexionó sobre la importancia del pensamiento como un acto de resistencia. En su obra, La vida del espíritu, escribió: "Pensar sin restricciones es el único antídoto contra el conformismo de las masas". Uno de los momentos más impactantes de su obra es cuando describe cómo, incluso en los campos de concentración, algunos prisioneros encontraron maneras de resistir al horror a través de la cultura, el arte y la reflexión. Estas historias muestran que, aunque las condiciones externas puedan despojarnos de nuestra libertad física, nuestra capacidad de pensar sigue siendo un espacio de resistencia inquebrantable. También destacó el papel de la memoria como un acto político. Creía que olvidar las atrocidades del pasado abre la puerta para que se repitan. En sus ensayos sobre el Holocausto, insistió en la necesidad de preservar la memoria histórica para honrar a las víctimas y prevenir futuros genocidios. Recordar no es un acto pasivo, sino un compromiso activo con la verdad, subrayando que cada generación tiene la responsabilidad de enfrentarse al pasado con honestidad. La banalidad del mal no es el monstruo de mil cabezas que imaginamos en las historias. Es el silencio de quienes bajan la mirada, el hombre común que sigue órdenes sin cuestionar. Se da tanto en izquierdas, en derechas, en oficinas, en comedores, en todos los oficios, o sea, aquellos que responden, y viste, discúlpame, yo obedezco órdenes. Preguntate cómo obedeces órdenes. Porque viste, dice, ay, no, yo obedezco órdenes. Y disculpe, viste, yo obedezco órdenes. Bueno. Estela de Carlotto volvió a llamar a la solidaridad internacional para frenar el arrasamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que intenta el gobierno de Javier Milei, como en aquellos años en los que ella y otras mujeres desafiaron la dictadura. Llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en la Argentina y actúe en consecuencia. Es fundamental frenar cualquier retroceso y defender los valores democráticos, los derechos humanos que tanto nos costó conseguir. Y a propósito de los derechos humanos que nos costó conseguir, y cómo de golpe el tiempo, la historia, la llegada de los bárbaros, ¿no? Advertíamos, decíamos, vienen los bárbaros, y los bárbaros vienen a demoler los límites que les impiden ser libres para apoderarse de todo y para masacrar personas, seres humanos, culturas, naciones. De golpe el ejemplo de la Shoah, ¿no? Del holocausto. Y la falta de reacción de la mayoría del pueblo judío, del pueblo de Israel, cuando escucha que el presidente de Estados Unidos dice que va a terminar de demoler Gaza y va a hacer un traslado de casi 2,5 millones de seres humanos. Y hay alegría en los sectores de gobierno de la ultraderecha israelí, ¿no? Una ultraderecha donde tiene un líder, un dirigente, un canciller, Netanyahu, que funciona de tapón a la democracia, así como Zelensky funciona de tapón a la democracia en Ucrania, y así como en tantos lados se dan esos personajes que aparecen y funcionan como una forma de impedir que circule la política, que circule el bienestar. Pero decíamos, no se expresan horrores. Por ejemplo, en Cincinnati, antes de ayer, literalmente, con banderas nazis, negras y rojas, con los símbolos nazis, hubo una manifestación. Luego de esto se inició una marcha en repudio, y los que repudiaban eran todos afroamericanos, todos negros, ¿eh? No había nadie de la comunidad judía repudiando que en un estadio de deportes miles de personas victoriaran los símbolos nazis. Volviendo a lo que decía Ana Arendt, es muy más allá de la maldad de los que dirigen, el silencio de los que acompañan. Ahora sí, hablando de justamente de eso, un canto a la paz, una botella al mar, un mensaje esperanzador. Solo le pido a Dios, León Gieco, Sayed y Alma Sufi. un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlos y sentirnos un poquito menos impotentes. Porque hay mucha gente, que un taxista, un albañil, un carpintero, que ve las guerras, ve las diferentes guerras y se empieza a sentir impotente sin poder hacer nada por la guerra. Bueno, nosotros algo hacemos. Esto no va a cambiar absolutamente nada porque la guerra tiene otro idioma. Pero respecto a nuestra impotencia, de no hacer nada, cantar esta canción por la paz, en hebreo y en árabe y en castellano, me parece que tiene una razón de ser, justamente en este momento, con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente. No, la verdad me sorprendió gratamente la invitación, poder venir acá para elevar un canto y elevar una melodía por la paz. Quizás es cierto que desde nuestro lugar como músicos es difícil poder hacer algo, como decía bien León, pero es cierto que a veces la música trasciende algunas barreras físicas, y creo que un poco por ese lado tomé como una bienvenida la invitación y a poder participar con estos músicos increíbles, por supuesto, y en este entrecruzamiento también de religiones. Creo que el pedido por paz aún tiene un peso aún mayor. Bueno, Mashallah, fue muy gratificante, y lo hermoso de esta canción de Leones, que es atemporal. Lamentablemente, tal vez nunca podamos dejar de cantar esta canción, pero lo importante es que cada vez que la hagamos con el corazón. Fue muy hermoso hacerla en este lugar específicamente. Le dio como que la redimensiona hacerla en la mezquita, en este hermoso lugar, esta hermosa canción, así que estoy, y un agradecimiento que León haya querido hacerlo y Gastón que haya venido acá, así es que estoy muy contenta. cuando suenan los cañones, hablar de paz es cosa de estúpidos, diría alguno. Pero una botellita al mar, un mensaje de esperanza. Podemos hablar largo y tendido sobre lo que pasó en Gaza y el horroroso éxito que tuvo Hamás, y cómo esa acción horrorosa del 7 de octubre desencadenó un cambio que va a ser un cambio muy profundo, un punto de inflexión en lo que es la realidad de Medio Oriente. Reconfiguró todo, y creo que no para bien, o sea, no para bien de qué, no para bien de la humanidad, no para bien de la esperanza colaborativa, universal entre los seres humanos para tener un mundo mejor, que sea posible y urgente. Pero bueno, decíamos, vamos, Pedrito, con el reporte número 3, Mujer sin Miedo, nos hace pensar Eduardo Galeano. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Más que nunca, alerta, todos los que estamos de este lado de la grieta, guarda con la violencia contra las mujeres, contra los niños, las niñas, adolescentes. Guarda con las bandas que llegaron del Caribe, que tienen actitudes de trata de personas, son secuestradores, se los llevan, los esconden incluso en la ciudad de Buenos Aires y después los ponen a trabajar en las barberías. Así que guarda, porque si hay una inteligencia criminal que tiene que prevenir el delito, y bueno, a ver, pongamos el ojo. Vamos a escuchar, Pedrito, directamente vamos al reporte 4. ¿Qué decía Bernie Sanders respecto a la llegada de Donald Trump? Nuestro sistema de salud está roto, es disfuncional y es increíblemente caro. Ni una palabra de Trump sobre cómo va a abordar la crisis de salud. Pagamos, con mucho, los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados, a veces 10 veces más que las personas en otros países. Y uno de cada 4 estadounidenses no puede pagar las recetas que sus doctores recetan, ni una palabra en su discurso sobre el alto costo de los medicamentos recetados. Tenemos 800,000 estadounidenses que están sin hogar, y millones de personas gastando el 50 o 60% de sus ingresos limitados en vivienda. Tenemos una gran crisis de vivienda en América. Todo el mundo lo sabe. Y Trump, en su discurso inaugural, no dedicó una palabra sobre eso. Hoy en América tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca antes. Las 3 personas más ricas de América ahora poseen más riqueza que la mitad inferior de nuestra sociedad. Pero Trump no tuvo nada que decir, ni una palabra, sobre la creciente brecha entre los muy ricos y los demás. Y tal vez, solo tal vez, eso se deba a que tenía a esas 3 personas, las 3 más ricas de nuestro país, sentadas justo detrás de él en su inauguración. Y debo agregar que esas 3 personas, si puedes creerlo, y esto realmente es increíble, vieron su riqueza aumentar en más de 233,000 millones desde las elecciones de noviembre. 133,000 millones. ¿1,000 millones desde las elecciones de noviembre? ¿Cómo es eso? un aumento de 233 mil millones en la riqueza para las tres personas más ricas. No, es de extrañar que estuvieran sentados justo detrás de Donald Trump en su inauguración. No, podrían estar más felices. Durante su discurso inaugural, Trump no tuvo una sola palabra que decir sobre cómo vamos a abordar la crisis planetaria del cambio climático. Los últimos 10 años han sido los años más cálidos jamás registrados, y las perturbaciones climáticas extremas y los desastres naturales están ocurriendo en todo el mundo, desde Los Ángeles hasta India, a través de Europa hasta Carolina del Norte. Ni una palabra de Trump sobre el cambio climático, excepto, por supuesto, para dejar claro que tiene la intención de empeorar aún más esta horrible situación con perforar, nena, perforar, simplemente, brillante. En los próximos meses y años, nuestro trabajo no es solo responder a cada declaración absurda que hace Donald Trump. Nuestro trabajo es mantenernos enfocados en los temas que son importantes para las familias trabajadoras de nuestro país y de hecho son ampliamente apoyados por el pueblo estadounidense. Déjame mencionar solo algunos de ellos. Sí, sí, la atención médica es un derecho humano y debemos unirnos a todos los demás países importantes en garantizar atención médica a todas las personas a través de nuestro programa de Medicare para Todos, un sistema de pago único. La atención médica, ¿es un derecho humano? Sí. Debemos enfrentar la avaricia de las grandes farmacéuticas y reducir sustancialmente el costo de los medicamentos recetados en este país. Sí. Debemos construir millones de unidades de vivienda asequible y de vivienda para personas de bajos ingresos. Sí. Debemos asegurarnos de que todos nuestros jóvenes tengan la capacidad de obtener una educación superior, haciendo que las universidades y colegios públicos sean gratuitos. Sí, debemos trabajar con la comunidad global para combatir el cambio climático, reduciendo las emisiones de carbono y transformando nuestro sistema energético, alejándonos de los combustibles fósiles y hacia la energía sostenible. Sí, debemos aprobar una legislación para aumentar el absurdamente bajo salario mínimo federal de $7.25. Una hora para un salario digno de 17 euros la hora. Cualquiera que trabaje 40 horas a la semana en este país no debería vivir en la pobreza. Sí, debemos aprobar la ley PRO y facilitar que los trabajadores se unan a los sindicatos y hagan crecer el movimiento sindical en América. Sí, para ayudar a financiar las necesidades de las familias trabajadoras en este país, debemos exigir que las personas más ricas de este país, incluyendo a aquellos individuos que están sentados justo al lado de Donald Trump en su inauguración, comiencen a pagar su parte de los impuestos. Sí, debemos acabar con un sistema de financiamiento de campañas corrupto que permite a un puñado de multimillonarios comprar elecciones y llevarnos rápidamente hacia una forma de sociedad oligárquica. En resumen, a medida que entramos en la nueva presidencia de Trump, debemos mantenernos enfocados, no podemos entrar en pánico. No importa cuántas órdenes ejecutivas firme y no importa cuántas declaraciones absurdas haga, nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos que educar, tenemos que organizarnos, tenemos que presionar al Congreso para que haga lo correcto. Y por cierto, con los republicanos teniendo solo una ventaja de 3 o 4 escaños en la Cámara, podemos detenerlos una y otra vez si estamos organizados. Finalmente, amigos, tenemos que luchar para crear una América basada en la justicia económica, social, racial y ambiental. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Sigamos adelante. Hagámoslo. La crítica del senador Bernie Sanders al discurso de inauguración de Donald Trump refleja un compromiso vital de hacer que los líderes rindan cuentas por sus promesas, especialmente cuando esas promesas afirman defender a la clase trabajadora. Sanders. Ah, no, está bien, a mí se me había escapado

Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 423. El día 10 de febrero del año 2025, seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, quienes habla Ángel Fernández Yecma, responsable del contenido de PEAPA. Le da la bienvenida a nuestro querido colega, compañero y amigo Alejandro Correa. Gracias por el recibimiento, ¿cómo andan? pasó rápido el mes, pero bueno. No, pero se lo extrañó, se lo extrañó. Hicimos, no nos podemos quejar, Ale, que estuvimos haciendo jueguito en el rincón del córner, nos tomamos unas vacacioncitas, tiramos una semanita más. Pero sí, bueno, sí, claro. Sí. Yo creo que este año es nuestro año. Creo que este año nos vamos a poder dedicar a dar cursos de crochet, de hablar de boludeces, digamos, porque no va a pasar nada en este mundo tan apático, ¿viste? Nunca se sabe, cierto. Querido, mirá. No sé, ¿tenés algo? ¿Tenés algo que te haya dado vuelta en el mate? ¿La marcha del primero? ¿Alguna cosa de esa? ¿Querés arrancar con mucha gente? ¿Fuiste? Me llamó la atención, mucha gente. Yo estuve, no qué llegué bien hasta Plaza Mayo, no me da ya. Pero avancé. Llegué bastante, me acerqué bastante, mucha gente. Mirá. Me pareció importante, y aparte me pareció importante porque no toda la gente que estaba ahí, o sea, yo trataba de recordar con otras épocas, se hubieran acercado una marcha que estaba encabezada claramente por la comunidad LGBT. ¿Está bien? Porque incluso la izquierda, el CGT, y después estábamos los que vamos sueltos. Pero que ellos hayan logrado, me parece que es la primera vez que ellos consiguen, que es un triunfo particular para ellos, pero que se han puesto, están bien direccionados, me parece una cosa muy importante, porque entonces empiezan a aparecer otros sectores que hasta el momento uno por ahí no los había tenido en cuenta. Yo, que soy medio ignorante, por supuesto, pero te quiero decir que no eran, o por lo menos uno consideraba que no estaban en la vanguardia, evidentemente no es así. Bueno, de pronto pasan a un primer plano y movilizan una cantidad de gente muy importante, no sé, te digo más o menos al nivel de lo que fue la marcha universitaria. A la pucha. Yo creo que había mucha gente. Yo no pude llegar, lamentablemente, claro, pero sí, no, lo seguí por todas las coberturas que hubo de todos lados. Claro. No le hace calcular. La Retaguardia también cubrió todo. Sí. Lo que pasa es que no llegué hasta donde estaban ellos, porque yo estaba del otro lado, yo estaba por lo que sería Cerrito, Carlos Pellegrini, acá. Del lado de... Bastante caminaste igual. Sí. Ya en Bartolomé, me paré en Bartolomé Mitre. En Rivadavia, en Rivadavia Angosta. Y ya más de ahí ya se ponía muy denso, y bueno, por ahí me quedé. Pero y seguía viniendo gente y se metían, y mucha gente, y me encontré con gente, me encontré con unos brasileños. Ajá. Había unos rusos, mi mujer decía que eran rusos por lo que hablaban, yo no los podría distinguir si eran rusos o búlgaros, no lo sé. Ucranianos, claro. Pero estaba ahí un matrimonio de gente mayor que andaban dando vueltas, bueno. Así que me pareció importante. Yo te digo, me costó bastante porque hacía bastante calor, estaba pesado. Bueno, pero me parecía que había que ir, aunque sea un ratito, Yo estuve un buen rato en todo esto, pero te quiero decir, me parece que si uno podía, tenía que ir en una cosa importante. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que quiero decir también que la repercusión, o sea, yo siempre digo, mejor dicho, los viejos, ¿viste? Hoy que estoy con el tema de enroscarse la víbora, ¿no? Cómo le están enroscando la víbora a estos que se piensa que son vivos, los que están en la Casa Rosada y le están choreando la cartera, pero a troche y moche, y los van a dejar en el medio de la calle y no los va a conocer nadie dentro de poco tiempo. Dentro de poco tiempo, mira, yo lo que veía que es como que hay un agotamiento. Yo una vez a vos te decía, ¿te acordás cuando estaba el otro pelotudo de Alberto Fernández? Es como que vos tengas en la puerta de tu casa un matón. Y cada vez que pasás, y un día te pega un bife en la cabeza. Después te moja la oreja. Después te pone la pata para que te caiga. Después te putea a la señora y le toca la cola. Después te patea el gato. Y bueno, hermano, va a llegar un momento que por más manso que sea, me va a decir, pará, hasta acá llegaste. O sea, me vas a pegar, pero pará, ¿viste? Porque ya te ponen entre la espada y la pared, todo o nada. Y bueno, ante el todo o nada, pasan cosas. ¿Te acordás? Yo ponía ese ejemplo con Alberto Fernández, decía, ¿te acordás que lo criticamos por loco? ¿Por qué no sacás pecho y salís a pelear una batalla a favor del pueblo, en vez de quedarte escondido en la casa de gobierno a ver si viene Cristina Fernández a robarte? ¿No? Pero bueno, no, quería hacer esta acotación y enlazarlo con lo que. Un concepto que lo considero súper válido, es que nunca se sabe cuándo van a pasar las cosas ni por qué. O sea, no existe un determinismo, no existe cálculo. Todo puede ser así o puede ser diferente. Lo único que yo estoy seguro, y ahí sí remito a los viejos tangueros, ellos me decían, vos al Gil lo tenés que dejar caminar para ver para qué lado renguea. Y a este muchacho hay que dejarlo caminar. Es más, yo creo que está demasiado contenido, creo que habría que sacarle una o dos pastillas de la que le dan todos los días, para que esté un poquitito, porque lo noto que no está tan violento como tendría que estar para esta época. Creo que le falta un poquitito todavía de violencia. Y respecto al tema de ser de cabotaje y creer que jugás en primera, porque te vas a Suiza, te ponen en Davos, te dan la tarima, te ponen el ambón, te dicen, pase señor presidente, y el chabón se puso los zapatos que le aprietan, ¿viste? Tiene problema plantar, dice como... Escuchaba, no sabía eso. Y por eso camina como el pingüino, ¿viste? Sí, camina raro. Vos hay que decir... Porque eso tiene problemitas en las patitas, pobrecito. Sí, bueno, cada uno tiene lo que puede. Pobrecito, le duele cuando se me hacen poner zapatos de verdad. No puede ir en chancleta. Decido poner los zapatos. Y el tipo va, claro, y se muestra como es, porque está tan en el rol, está tan puesto en el rol, en el papel de hijo de puta, de disruptivo. O sea, si Trump dice estúpido, él dice hijo de mil puta, la reputa que te parió. O sea él es como un... Hay un libro que se llama Fausto, que lo escribió Goethe allá en el año 1600, 1700. Y cuando habla del diablo que hace el pacto con Fausto, el diablo tenía ahí como una rémora, que era el mequetrefe. ¿No? El mequetrefe que era el que le pegaba una patada cuando estaba enojado, que lo hacía comer en el suelo, que lo dejaba a la intemperie. O sea, el mequetrefe siempre le era fiel, digamos, le haga lo que le haga. Y el diablo mismo decía, yo no, ya no sé más qué hacerte, porque lo torturaba, lo clavaba, le hacía de todo, y el tipo seguía y seguía sobándole el culo al diablo y seguía y seguía. Este muchacho es como el mequetrefe, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, o sea, está muy bien él en su rol, aparte leonino, ¿viste? Los leoninos son el centro de la vida, son el sol, son el centro social. Y se va a Davos, y el chabón se saca y dice, estos quieren escuchar esto, estos son todos unos pelotudos. Entonces le dice a la Unión Europea, ustedes son unos forros, le dice a los yanquis, ustedes, qué sé yo, se tira con las diversidades sexuales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? El secretario del Tesoro de Estados Unidos es un señor gay que está casado con otro señor. y que tienen hijos adoptivos. Está bien. Digo, detalles, ¿no? Detalles. O sea, cuando vos sos de cabotaje y te mandan... A ver, lo mismo que Sacachispa gana el campeonato argentino y le toca ir a jugar a España con el Real Madrid. ¿Viste? Y sos Sacachispa, ¿no? No sos el Real Madrid. Yo creo que ese tipo de cosas para mí son esperanzadoras respecto a lo que vamos haciendo. Y si te parece, antes de pasar a otra, no sé si vos tenés algo más para vos cortar, decir, opinar. No, sí, pero yo lo que me parece que no estaría mal empezar a precisar un poco más quién es Milei y qué representa lo que es la nueva derecha. Porque en la medida que vos conocés mejor lo que tenés adelante, porque no es cualquier cosa, él tendrá aspecto ridículo y todo eso, estamos de acuerdo. Menem también tenía aspecto ridículo, acordate. Y sin embargo no era ningún ridículo. Hizo cosas que nadie había hecho. Y este tipo hizo cosas que nadie había hecho. Y hasta se dio el lujo de pegar una patada en el orto hoy a la hija de Cavallo, porque Cavallo lo salió a criticar desde la derecha. Cavallo. Acá hay otro. Cavallo. No, porque Cavallo le está adelantando cierta cosa que tiene razón. El tipo quiere dolarizar sin dólares y quiere mantener en este momento la plata argentina de un país que está absolutamente devastado. O sea, vale más, es más caro tomarse un café acá que en Estados Unidos o que en Tokio, a ver, puede decir un lugar caro. Japón es un lugar caro, siempre, Inglaterra. Y te sale más caro tomar un café acá que en Londres. Entonces algo no anda. Y encima eso él lo hace con bicicleta, porque Caputo es el rey de la bicicleta. Pero una cosa es ser una bicicleta o una mesa de dinero de acá del banco, que es lo que es, él ha sido, hecho toda su vida. Está bien, es un laburo como cualquier otro, no digo nada respecto a eso, pero a lo que voy a decir. Y otra cosa es manejarse con finanzas internacionales. Yo no sé si vos te enteraste, seguramente sí, de que los del FMI se fueron y no dijeron nada. Sí, no le están diciendo ni siquiera 11 mil millones de dólares, porque lo que el tipo está pidiendo no es tanto, 11 mil, 15 mil, no me acuerdo ahora, pero no es más de 20. Sí. Y con eso lo que quiere es tirarlo, ¿no? Al mercado, lo patinan porque ya se han patinado. Ya todo lo que podría hacer lo haría para mantener esa cotización que no existe, porque claro, ahí tiene un problema. Cuando eso se dispara, pues Cavallo le está diciendo, no sé si vos leíste o escuchaste. No, no lo leí, sé que sí. Claro. Él está diciendo que ahora lo lleve a 1.500, 1.600, el oficial que está en 1.000. Porque si le estalla, se le va a ir arriba de 2.000. Y no lo va a poder controlar. En cambio, él dice hacerlo en dos etapas. O sea, porque hay una discusión que hay que prestarle atención en el medio de todo esto. No es más allá del aspecto payasesco que pueda llegar a tener. Porque son dos políticas diferentes. Mirá vos. Claro, Cavallo está diciendo, ojo, te va a explotar el petardo en la mano y te vas a quedar sin dedo. Esto es lo que le está diciendo. Y no es un disparate lo que dice Cavallo. Estamos hablando desde el punto de vista de ellos. Entonces, olvídate de la gente, olvídate de todo eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de... Muy bien, digamos, que lo aclaraste. Ese, sí. No, es importante. Estas discusiones no están para ver si lo invertimos en salud o lo invertimos en... Todo eso tiene que terminar. Todo eso tiene que terminar. Y el problema está ponerse de acuerdo de en qué manera nosotros cerramos la universidad pública, cerramos los centros de salud, la salud se privatiza la educación. Bueno, y si no tenés guita ni para estudiar, bueno, serás analfabeto. ¿Qué crees que te diga? Y si no tenés para curarte, te tendrás que morir. Bueno, ¿qué crees que haga? Y los jubilados también, entonces ya vivieron muchos años, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el asunto. Este es el plan. Y este plan este tipo lo está llevando. De exterminio. Lo que ha surgido, de alguna manera, no tan directo como podría llegar en un campo de concentración, pero para que, no, dales tiempo también, dales tiempo. porque van a tener que llegar en algún momento. Vos pensás, mirá lo que pasó ahora con la Franja de Gaza. Los israelíes no tuvieron más remedio que empezar a bombardear en serio y hacer pelota a la Franja de Gaza. De Gaza. No tuvieron más remedio que hacer eso. La destruyeron, no quedó nada. Ahora tienen que ver que es el otro gran problema que se les plantea, ¿qué hacen con 2 millones, más de 2 millones de personas que están metidas ahí adentro? ¿Qué hacen? Trump las quiere, bueno, vos como contaste algo en la primera parte, yo te estaba escuchando, ¿qué van a hacer con ellos? Bueno, la regalan, ¿a dónde lo llevan? Claro, que la gente no tiene voluntad. O sea, se callan todos y van todos calladitos, mansitos, para donde dice Trump. No creo que sea tan eso sencillo. Eso no va a pasar. No creo. Escuchá, que sea tan te cuento, sencillo. Te agrego algo ya que sacaste el tema. Sí. El príncipe de Arabia Saudita. ¿Te acordás? El que dice que cocinó al periodista que había ido a ver, lo que sé yo, que le hicieron la caída en Turquía, Khashoggi. Que después el tipo entró, no salió nunca más, y bueno, y que quedó sabían que era la mano del príncipe heredero de Arabia Saudita. Trump, Biden, todos lo calificaban de paria internacional, el peor asesino repugnante del planeta, todo lo que le dijeron. Biden tuvo que ir y darle la manito y decirle, no, todo lo que dije eran boludeces. No, claro. No, había chupado, nada, vos sos macanudo. Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Israel saca pecho porque Trump le hizo la mano con el príncipe saudita, y lo cual sería un golazo para la derecha israelí, porque sería una forma de, ellos piensan, de hacer que no haya más financiamiento para la resistencia del pueblo palestino, cualquier tipo de resistencia que haya en Medio Oriente contra esta derecha guerrerista de Israel. Sin embargo, el tipo le dijo sí, todo que sí, y ¿sabe qué le dijo ayer? Le dijo, ¿sabe qué vamos a hacer? Le dijo el príncipe de Arabia Saudita, Netanyahu, y a Trump, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a todos los israelíes y los llevamos a Groenlandia y a Alaska. Claro. Hagamos al revés, porque nosotros estamos desde antes. Entonces vamos a agarrar a todos los israelistas, los vamos a llevar a Groenlandia. Dijo, así que querés Groenlandia, dale, vamos a Groenlandia, los llevamos a todos para allá. Claro. Pero aparte acá hay otra cuestión también que no se dice, y que si vos lo querés analizar fríamente, ¿cuál era el plan con el cual después del atentado de Hamas, que es el motivo mediante el cual, digamos, le da pie a la derecha israelí, que ellos lo dejan venir, dejan que lo hagan, porque le dan pie para qué? Y porque ellos ellos ya habían, es una percepción política que me gustaría compartirla con vos, para que me ayude a saber si está bien encarado o no. Bueno, lo dejamos entrar, dejamos que se lleven, secuestren los 200, que los mate, total, igual tampoco tiene mucha importancia eso que le llevaron. Dice la derecha israelí, los dejamos. Y una vez que los dejamos, vamos al exterminio. Y nos sacamos este problema que todos los estúpidos que estuvieron antes no lo pudieron resolver. Lo destruimos, lo hacemos escombros, porque desde la época que se produce, que ellos empiezan como consecuencia de este atentado que hace Hamas, o sea, la respuesta es que ellos barren la Franja de Gaza, la barren literalmente. No sé si vos ves las fotos que salen de todas partes, no dejan edificio sobre edificio. No. O sea, me hace acordar a no sé si vos has visto alguna vez, Dresde, cuando los aliados deciden avisarle a Hitler que vienen en serio y agarran una ciudad y se la bombardean, viste que es así. Hagamos una cosa. Sí. Disculpa. Digo, pasemos al otro bloque y haceme acordar que te cuente el origen del papá de Trump, de la fortuna del papá de Trump, que está relacionado con esto. Y ahora decinos la música que tenemos. La música, bueno. Me acordé de los Olimareños. Viste que este año se murió uno de los dos olimareños, se murió creo que a mitad de año, del 24, y la verdad es que se me había pasado, eran dos tipos que hacían cosas importantes, ¿no? Digamos que estos olimareños, el que se murió era el Pepe Guerra,

exterminar a los 2 millones de personas, que era el objetivo que ellos tenían cuando inician la contraofensiva. Los destruyen, transforman en Tokio y en Dresde la franja de Gaza. Matan 40.000 personas, 42.000, 45.000, no llegan a 50. Son una población de poco más de 2 millones de personas. Eso significa 0.02. Desde el punto de vista político, la verdad que no se lucieron demasiado. Si lo tomo desde el punto de vista de ellos, sobre 2 millones de tipos, por lo menos 1 millón tendría que haber muerto. Y son solamente 40.000. Entonces yo no sé, y eso me parece que se refleja, o sea, que no les sale el plan, esto es lo que estoy diciendo. Que el plan de ellos sea monstruoso es otro problema. Digamos, a ver, te lo pongo en otros términos. A Hitler no le sale el plan. Por supuesto, en el medio mató 6 millones de judíos. Pero te quiero decir, el plan no le sale, no eran 6 millones. Eran 600. Eran todos. Entonces no era el plan. Y él termina el milenio del Tercer Reich, eso se fue todo al recarajo. Y ellos terminan, tienen que terminar haciendo dos cosas. Por esto yo quiero que vos me lo contestes, si te parece que es uno que va en buen camino. Primero, aceptar que Trump, que es un nadie, vaya, se le plante al lado de él y le diga que va a transformar. Es grotesco. A mí, por un lado, me da risa, de verdad, no tengo derecho a reírme. Pido disculpas, aunque las víctimas no me estarán seguramente escuchando. Pero es realmente grotesco decir que va a transformar en la Riviera Francesa, los 40 kilómetros de la costa de Gaza que da hacia el mar, y va a transformar eso. Claro, que debe ser muy lindo, yo no lo conozco. Vos creo que has estado, debe ser un lugar muy lindo. Entonces, directamente sacan a toda esta gente que está acá, extraña, y hacen eso y lo transforman en un negocio, en lo cual está metido su hijo, de hecho, sea de paso. Pero deja eso, ese que es un detalle secundario. Y que todavía eso, que aparte no sabe ni cómo se va a hacer, ni quién se va a hacer cargo del hogar. Parece Milei cuando dice que va a dolarizar. Y no tiene un puto dólar en reservas. Y los dólares que tiene, no los tiene. Viste que ellos hacen una bicicleta, porque ya es lo último. Claro, la guita al blanqueo, dijeron, tenemos 22, no tenés 22. No tenés nada. Es de la gente que blanqueó, no tienen lo que dice que tienen. Bueno, ahí este más o menos lo mismo, él va a hacer todo eso no sé con qué. Esta era la idea que yo te quería transmitir. primero y principal, pensar que Israel es una hegemonía monolítica es un error. No existe una hegemonía monolítica. Por ejemplo, Netanyahu se viene sosteniendo porque es un corrupto. A la escala israelí es un corrupto, o sea, comprobadamente corrupto, con causa por corrupción. Y el tipo, cuando vio que estaba por ir preso, dice, basta con la Corte Suprema de Justicia. Y manda una modificación de la constitución de la Corte Suprema de Justicia para dar de baja a los jueces que estaban porque eran contrarios a él y poner otros. Netanyahu. Ahí se le van y lo dejan en banda. ¿Tuvo que recurrir a quién? A los sectores ultrarreligiosos y demás de ultraderecha, que son los que están bajo la bandera ideológica del Gran Israel. La descripción del Gran Israel es lo que vos dijiste. Es un Israel sin palestinos. Y un Israel donde existan barrios, comunidades, municipalidades que sean palestinas y que tengan un régimen. Con una pequeña cosa, que ellos no van a luchar. Los que son muy religiosos, está todo muy lindo. Pará. Porque esos son detalles. Porque si yo tengo que entrar en detalles, no terminamos más. Pero si vamos a lo macro, vamos a lo macro. Lo macro es así. Primero, que hay que desmitificar de que Israel, que el sionismo es una cuestión monolítica y hegemónica. No. Dentro del sionismo existen sectores de izquierda, sectores de centro, sectores de derecha, sectores de ultraderecha, sectores belicistas y sectores pacifistas. El sionismo, para los otros sectores que no son de ultraderecha, está interpretado como el derecho a tener una tierra para poder desarrollar en paz la vida de los judíos. Ese es el concepto global, digamos. Después de ahí, cada uno tira para acá, tira para allá, tira para allá. No están con el gran Israel. Vos fijate, vos hoy trajiste a colación el tema de que dejaron que se produzca la matanza del 7 de octubre. ¿Qué pasó? Sí, pero otra vez, hay divisiones. Había sectores que sí querían que hagan lo que hagan para tener el justificativo de avanzar con esta masacre, y había otros sectores que no. Que decían, no, ¿por qué? Porque no querían eso. Y esos sectores del ejército son a los que trasladaron y dejaron una guardia mínima. Pero no porque sabían que iba a pasar ahí, sino que sabían que algo iba a pasar. Podría ser ahí, podría ser en el sur o podría ser en Cisjordania. Tenían la información de que algo iba a pasar. No se sabía ni dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Sí? Entonces, cuando pasa lo del 7 de octubre, te digo esto para desmitificar de que hay una mente, viste, así que maneja. No, pues Israel es lo más difícil de manejar. Que se te ocurra. El único que está haciendo todo este tipo de desastre y que va a pagar el precio es Netanyahu. Porque Netanyahu es un tapón en la democracia y el daño que le está haciendo al simbolismo del pueblo judío se va a pagar durante cientos o decenas de décadas y décadas. Recuperar la credibilidad simbólica de la ética y del sufrimiento y de la empatía que debería provocar el holocausto es la baraja que se jugaron para hacer la masacre que están haciendo en Palestina, en Gaza. No es gratis. Pero no te olvides que Netanyahu es un accidente y es un accidente poderoso. Yo acá relaté en este programa. Netanyahu, al estilo, este todavía no lo hace, el que tenemos acá, pero por ejemplo, cuando estaban las primeras manifestaciones anti-Netanyahu por el tema de la Corte Suprema, mandaba a la barra brava como si fueran de acá, de la POEL, que es un equipo de fútbol. Y esos barra brava son civiles que van y cagaban a trompada, a cadenazo, le pegaban a la mujer, a los viejos, a todos. Eso es Netanyahu. No es un estadista, es un barra brava. Es un barra brava que no quiere perder privilegios y no escatima en el precio que tenga que pagar. Por ejemplo, y si querés... O sea, quedémonos hoy con el concepto de que el gran Israel forma parte de la utopía de un sector que ahora es mayoritario, abonado por los jóvenes que hacen el servicio militar y que son ultranacionalistas, muchos de ellos. Otros no les importa nada y a otros son reglamentaristas, que son los menos. Pero, ¿qué te quiero decir? El tema, por ejemplo, la información que dio el ex jefe del ejército de la inteligencia del Shin Bet de Israel. Él dijo que cuando se desata la operación para recuperar los kibbutz, hay una operación que ahora no me acuerdo el nombre, donde se autorizó a matar judíos. Pero el tipo lo reconoció. ¿Cómo explicarte? Es como el perro que dicen que no come perro, ¿viste? El perro no es caníbal, el perro no come perro por una cuestión atávica. Bueno, esto se suponía que era una cuestión atávica, que no iba a haber autorización, ni siquiera simbólica, ni lateral, ni sobreentendida de que se podía matar judíos. Y sin embargo, el tipo tuvo que decir, el ejército israelí mató judíos. ¿Querés algo más horroroso que eso? Por eso yo digo, si querés, en otro programa, si querés hablemoslo, dediquémosle la hora, yo no tengo problema. En lo que para mí es el horroroso y más grande éxito de un grupo terrorista como es Hamás. Tuvo un éxito abrumador, con una logística mínima, con cuestiones absolutamente mínimas que son baratas incluso para el resultado político que consiguieron. ¿Qué resultado político era el primero? Romper el lazo de Arabia Saudita con Israel. Eso era lo fundamental. Hacer algo tan terrible, tan, tan escandaloso, tan dramático, tan sangriento que le impidiera a Arabia Saudita sentarse con Israel o a Israel sentarse con Arabia Saudita. Lo consiguió de pleno a pleno. Conseguir a un, jamás le gana la batalla política por 10-0 a la autoridad palestina. Al momento en que la propaganda israelí empieza, son los palestinos, en vez de circunscribirse a Hamás y hablar de que son los palestinos, le da la bandera de Palestina a Hamás. Lo vuelve a cagar Israel, se vuelve a cagar en la autoridad palestina. Y le da el poder a estos tipos, poder simbólico, político e internacional. Hoy día todo el mundo habla de Hamás y dice Palestina. Antes Hamás era un grupo insurreccional que estaba contra la autoridad palestina, que es la autoridad constituida que representa, es una autoridad laica que representa los intereses del pueblo palestino, que es el que cobra impuestos, todo. Otro triunfo más para Hamás. Y el otro triunfo que se pronunció todas las naciones árabes después de lo que dijo Trump, mejor todavía para ellos. Están todos diciéndole, o sea, ¿sabes esto que te digo? Uno que salió que decirle, bueno, nos vamos a ir a Groenlandia, vamos a mandar a todos los judíos israelíes a Groenlandia, en vez de mandar estos a Arabia Saudita. Jordania, que tiene 3 tanques Sherman de los que teníamos nosotros acá en la Argentina, dijo, pobrecito el rey de Jordania, y llevamos lo que tenemos a la frontera con Israel. A ver si agarran y nos empiezan a mandar todo estos tipos, nos empiezan a cruzar la frontera. Tienen 4 tanques, decían, tenemos 3 helicópteros, 2 fusiles, no sé. Y así todos lo mandaron a la frontera con Israel. Líbano sacó a Hezbollah y está poniendo al ejército. Egipto militarizó el paso de Rafa. O sea, esto no es gratis. Esto no es gratis. Y el delirio este de hacer un pogrom en Medio Oriente... ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner vías de tren para simular otra vez el holocausto? ¿Qué van a armar? ¿Un Auschwitz dónde? ¿A dónde los van a mandar? O sea, ¿qué te quiero decir? Estamos viviendo tiempos muy interesantes en el cual hay seres humanos que actúan como tapón para el desarrollo de la historia y ganaron los bárbaros. Hoy día políticamente, económicamente, simbólicamente, mediante el miedo y la opresión, ganaron los bárbaros. Y nosotros estamos todos hipnotizados. Por eso quise que escuchara, no sé si escuchaste a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders dice lo mismo. Loco, a ellos les pasa lo mismo que a nosotros, están hipnotizados por este avance. En Europa les pasa lo mismo. Están hipnotizados, estamos todos así, sin saber cómo reaccionar. Bueno, disculpame, fui al carajo. No. Pero salvando la distancia, porque ahí hay un fenómeno internacional. Olvídate, Israel, olvídate de Bernie Sanders. Acá en la Argentina. Uh-huh. Es lo que pasa acá. Y las cosas que se... Por eso son tan importantes estas marchas que se arman. Importantísimas. El movimiento LGBT, los universitarios, los de la salud que están empezando a salir. Bueno, hay un montón de cosas que... Bueno, porque hay que pensarlo todo de vuelta. Uh-huh. Parece que esta es la cuestión. Y me parece que muchas de los... lo que yo te decía recién con el tema que escuchamos recién, bueno, es una lógica que se terminó. Me gustará más o me gustará menos, pero se terminó. Tengo que buscar otra. Uh-huh. Bueno, esa no va. Esa no va. Esa más. No va. Esa no va. Por más que a mí me hubiera gustado que fuese, pero una cosa es lo que a mí me hubiera gustado y otra cosa es lo que va. Esa no es. Tal cual, querido. Y tenemos adelante tipos que son distintos. Este tipo no es Hitler, ni Mussolini, ni Stalin. Es otro. Tiene algunas características de él. Sí, estoy de acuerdo. Pero quedarse solamente en que el tipo es un fascista, yo creo que nos vamos a equivocar. Sí, señor. No es solamente un nazi. Si querés... No, tiene no es nazi. No, es tiene elementos de ello. Tiene elementos de ello. Bueno, lo tenemos que definir. Aspiracionista. Pero eso, es un aspiracionista. No te olvides. Está bien, que pero... Tano, es el Tano hijo del colectivero, está bien, que ahora se quiere sentar con el dueño de Tenaris. Pero no es, casualidad, pero ¿no te parece que no es casualidad? Igual, Hitler tampoco. Pero más allá de eso, que al mismo tiempo, porque a ver, el mismo tiempo que surge Hitler, también surge Mussolini. Y si querés, con otro pintado de otro color, surge Stalin. Fíjate acá surge este personaje ridículo. Trump es un personaje ridículo. Absoluto. Zelensky, absoluto. El ucraniano, es bastante otro. Ridículo. Bueno, otro, chorro total. El mismo Netanyahu es bastante ridículo. Más absoluto. Allá después de todos sus negocios. Bueno, no son estadistas. No. No sé. No me imagino. No hay estadistas del mal, digamos. No, pero ni siquiera del más o menos. ¿Qué sé yo? Yo no, pienso, mal, pienso en. De Gaulle no era un tipo que para mí era de mi simpatía, pero tengo que reconocer que es un estadista. Churchill es otro tipo, Churchill, era un tipo brillante. Rabin era otro tipo que me podría gustar o no. Bueno, pero Rabin está más de este lado de la grieta que del otro lado. Pero, otra cosa. Rabin sí, no, pero te quiero decir, eran estadistas en general del poder. Sí. Pero, eran, pero no son estos tipos. No. Este bueno, es a ver, problema. Por eso escuchamos a Jesús Quintero con el tema del analfabeto. Claro. Bueno, ¿qué temita seguimos? Sí. ¿Con bueno, tema seguimos con los olimareños. Nos metemos por otro lado ahora, o mejor dicho, no, por otro lado no, es más o menos el mismo. El título te lo digo y te vas a dar cuenta rápido. Gallo Rojo. Ajá. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Atacó el negro primero, tema de Fogón, allá por 1969, mirá lo que te digo. Y otra, no, y antes también, ¿eh? No, ya no, venía. Te digo, esto yo, es de la guerra. Este es de la guerra civil. Esta es la guerra civil española, o sea, que venía, ya lo habíamos heredado de aquella época. Un par de uruguayos o unos cuantos uruguayos que andaban por acá en aquella época levantando conciencias, en algún lugar recóndito de la provincia de Buenos Aires, en el medio de un fogón con las damajuanas de 10 litros de vino, ¿te acordás? Las damajuanas de 10 litros, no de 5, la que había que ponerse acá, la de 10, esa tinta roja. Sí. Y me acuerdo, y nada más, mirá, dos minutos, en el medio del campamento, ahí estábamos haciendo el fogón, todo, era una banda de gente, todos políticos, ¿no? Que venían, nosotros éramos pendejitos, ahí abriendo la oreja, viste, chispeando, a ver estos que eran más grandes que nosotros, y hablaban de Cuba, y hablaban de esto, y hablaban del otro, y cantaban estas canciones, y chupábamos vino, y comíamos carne, y de golpe, che, aparecen cuatro vigilantes a caballo. Aquellos vigilantes de saco azul y pantalón color caca, color marrón caca, bueno. Y aparece y dice, ¿qué está pasando acá? Enseguida se armó ahí, medio, viste, como una cosa, ¿para qué pasaba a ver entrevero ahí? Y vinieron los gauchos estos, que eran los mayores, y nos decía, vení, vení, agarralo a este de acá. Entonces fuimos y los bajamos del caballo, ¿viste? Así, onda, vení, vení, dejá, quedate, le sacamos la pistola, estos le sacaron la pistola y lo hicieron chupar, ¿viste? Vení acá, le dieron sándwiches, vení, comé acá con nosotros, cantaron los vigilantes las canciones también, después bien adobado arriba del caballo y volteé a la comisaría. Era otra época. Era otra época. Bueno, Ale, mira, qué lástima, nos quedan escasos, te diré, 8 minutos para antes de meter el tema y despedirnos, y después le decimos a Pedrito que nos despedimos con ese tema, y hasta donde llegamos, llegamos, Pedro, después nos das 2 segundos para decir chau y chau. Bueno, mira, yo te quiero proponer incluso para el próximo programa que hagamos una, que hagamos por ahí política ficción. Vamos a soñar. Soñar no cuesta nada, dicen, ¿no? Vamos a soñar. Yo voy a traer una hipótesis, y vos traes otra hipótesis o montate sobre la misma, y fantasiemos, ¿qué vuelta le busquemos a esto? Porque yo creo que, haciéndome eco de las palabras de Ana Arendt que escuchamos antes, la única forma de enfrentar este tipo de atrocidades es no tener límites en el pensamiento y en la creatividad. La forma de enfrentar este tipo de negruras, este oscurantismo, es rompiendo los límites propios, y uno de ellos son los límites mentales y los límites para el sueño, porque no todo es fracaso. A ver, escuchamos cuántas veces a Mario Benedetti con Los Inmortales, sabemos que el final nadie nos lo va a evitar, pero así todo vivamos como inmortales, y yo creo que vamos a tener suerte, no sé por qué, siento en el aire el día que se presente, no sé por qué, creo que después del sábado 1 de febrero sentí como que se inicia un proceso de renacimiento de la democracia en la Argentina. Creo. Bueno, y te termino con algo que es de ahora, ¿viste? La tipa fue... ¿sabés quién era vos, Meneses? ¿Escuchaste hablar de Meneses? Sí, claro, era un comisario. Un comisario bravo, sí. Bravísimo, sí. Sí. Pero era, sí, pero no sé si todavía no llegó a formar parte de una policía más tipo como Villar después más adelante. Meneses. Era policía bravo, pero policía. Con código. Claro. Era el tipo que se tenía bronca con un preso y el tipo sacaba la pistola, sacaba el uniforme y se metía y se boxeaba con el preso. Claro. Claro, sí. Y el tipo sabía que si era un ratero que andaba, qué sé yo, y no le rompía los huevos, miraba para otro lado. Y también sabía que cuando se enfrentaba con los mafias sabían, sos vos, yo. Pero había código, o sea, ese tipo no se metía con la familia, ¿no? ¿Entendés? No claro. Hacía ese tipo de... O sea, sí. Tenía otro, era un... Bueno, yo le digo a la Meneses Bullrich, ¿viste? Le falta la ética para ser Meneses, pero bueno. Sí, yo no sé si estoy muy de acuerdo con relacionarlo a Bullrich, Yo a Burris la relacionaría con Villar. Bueno, no con o con Lugones. O con Lugones hijo, aclaremos bien, porque Lugones siempre está el problema de que el padre era un tipo... Vos no tenés la culpa de tener un hijo que te sale un torturador. Claro. No, bueno, pero ponele, vamos con Villar. ¿Cómo se llamaba el otro? Villar y Margaride. Margaride es. Esos son los que... El pueblo te lo pide, queremos la... No, que eran torturadores ya de aquella época. O sea, porque Meneses no era torturador. No, era de la policía brava, pero no era un torturador. El tipo que te secuestra, que después tiene una cama, te mete picana. No, porque esto es el asunto. El tipo que te iba y te cagaba a palo, pero vos te podías defender. Sí. No es lo mismo. Te tenía que meter en cara y se tenía que tirotear, te mataba o vos lo matabas. Por eso. Pero el tipo iba de pecho, digamos, a eso me refiero. No es la clase de personaje con la que yo simpatizo, pero hago una diferencia. Yo me parece que es diferente. Y la Bullrich pertenece a este segundo sector, al sector de los podridos, porque Villar y murió en su ley. Muy bien que aplaudí. Margaride, igual que esta tipa. Esta, por ejemplo, yo no sé ahora porque debe estar media inhibida, pero si vos le decís, capaz que empieza a allanar hoteles de alojamiento a ver si hay parejas homosexuales. Como hacía Margaride. Margaride, como era cornudo. Claro. Tenía el vicio de reventar hoteles alojamientos. Claro. Y buscaba en los hoteles alojamientos a casados o casadas. Entonces se los llevaba a la comisaría, les hacía un proceso y hacía venir a la familia. Claro. Para que la gente conozca un poquito lo que nos tocó. Sí. Pero bueno, más allá de eso, yo digo, Hoy, por ejemplo, fue muy importante. Yo hoy veía a estos pibes que controlan el tránsito. Ganan 570 mil pesos. ¿Ves? Eso ganan los policías de tránsito. No, claro, los policías de tránsito. Eso acá ando con el chalequito verde. Sí, cuando entran, ponele, llegarán a 700 con toda la furia. El gendarme, el jefe de todos los gendarmes, el capo más capo, está en 2.200.000 pesos. Capo más capo. El que ingresa 575 mil pesos, el que tiene 2 años de antigüedad 720 mil pesos. Pero no les aumentaron ahora. Es que con el aumento. Con el aumento del 6%. Ya está. Pero te perdiste, te lo cuento. Entonces la tipa va a Salta a poner el alambrado ese de 200 metros que va a poner para parar el narcotráfico, el terrorismo. Sí, y todo. Bueno, ¿qué es lo es que un negocio. Hacer? No, aparte del negocio de los 200 metros, el negocio de sacarse a los milicos de acá y mandarlos a la frontera para que no resistan si estos quieren dar un golpe de Estado. Ese es el otro negocio. Pero bueno, conclusión. Había un gendarme que le dice, señora, escúcheme, tenemos hambre, 750 mil pesos. Dice, tengo viviendo a mi nieto en mi casa porque no tienen para comer. No podemos más. Y la tipa le decía, no, pero les dimos el 5, más el 1, más el 1 y pico, y les vamos a dar... el plan Procrear. Veamos. Los van a hacer planeros. Veamos. No, eso no lo sabía. A los que te rompen el coco, los van a hacer planeros. Sí. Entonces, sacaron los planes Procrear para el pueblo. Sí. Eso, ojo, que también tiene su pero. Porque acá tiene su cosa. Ah. Porque acá, durante la época de la dictadura militar, en la policía, en la gendarmería, ganaban bien. Se ganaba bien. Claro. No lo rasgaban. O sea, y aparte estaba plata en blanco y plata en negro. O sea, había plata. Claro. Bueno, yo te cuento una anécdota. Porque si no ponen, discúlpame, porque si no ponen eso. No, también eso, porque todos los tipos estos son todos unos lumpenes totales. La única manera en que los pueden sostener es con pita atrás. Sí, pero no hay para todos. Hay bueno, para las cúpulas. Pero los mira, yo me acuerdo, yo hice la conscripción, yo creo que te conté, en el año 70, 71 en la policía. Conscripto. Ya en aquella época, los tipos que incluso